Bueno, obviamente lo estamos siguiendo con mucha atención. Lamentablemente es algo que se repite y que para nosotros, si no se actúa sobre las causas, se va a profundizar. Acabamos de sacar un comunicado a todas las organizaciones de la CTA, el MTL, la FETV, la Juana Zurduy, la colectividad boliviana, FETRAES, en el sentido justamente de esto, ¿no? De que si no se abordan las causas, el déficit, tremendo déficit habitacional que tenemos en nuestra ciudad, esto o en forma particular o en forma agrupada como ha sucedido en San Esteban, se va a seguir produciendo y profundizando. Y lamentamos, bueno, que tanto el municipio como hoy los concejales de Cambiemos se expresen solamente sobre la judicialización de lo que ha pasado, que nosotros decimos ojalá que no termine en muerte como terminó hace pocos días en Matanza, y sino que alguno se va a tener que hacer cargo. Pero lo que lamentamos es que no se tome en cuenta que en Cañuela en los últimos 15 años solamente se han realizado 300 viviendas. En 15 años, 300 viviendas. Y tenemos un déficit habitacional de más de 1.500 personas. Entonces, si no solucionamos eso, los problemas se van a acrecentar día a día, y es lo que queremos evitar. Por eso hemos salido con un planteo muy fuerte, incluso con algunas cuestiones que están aprobadas. Por ejemplo, el Consejo de Hábitat, que se aprobó por unanimidad en el Consejo y no se puso a funcionar nunca. La Ley de Hábitat Provincial, que dice que el 10% de los nuevos emprendimientos, digamos, vinculados a los country, clubes de campo, tienen que ceder el 10% de su en tierra o en recursos económicos para comprar justamente tierra y para hacer vivienda popular. Nada de eso se cumple en Cañuela y por eso le vamos a poner el foco muy fuerte. Y ya estamos convocando al primer congreso de hábitat, tierra y vivienda en Cañuela, que lo vamos a intentar desarrollar en febrero próximo, seguramente, dado la urgencia que tiene el tema, ¿no? No, esto lo hacemos en el marco de las opiniones, en el marco de que, la verdad que, te digo más, hoy estuve escuchando a otros concejales y cada día vamos a afirmar más la posición de la CTA. La posición la hacemos desde una posición autónoma que no tiene que ver con la cuestión electoral, sino con una realidad concreta. Si solamente ante cada hecho que pasa de un asentamiento mandamos a la policía o vemos que lo resuelve la justicia y no creamos vivienda popular, no aseguramos el acceso a la tierra de esta cantidad de gente que está en una presión tremenda. Nosotros tenemos casos registrados, no es que nadie nos cuenta, de que en un lote de 10 por 20 viven 6 familias, 30 personas en un lote, es imposible, porque eso te lleva a problemas de salud, problemas de violencia familiar, problemas de relaciones. Entonces la presión hacia adentro de los de intrafamiliares que está viviendo la sociedad de Cañuela y que incluso tiene una presión en los aledaños, ¿no? Porque también está en la misma situación. Recordemos también que estamos ante un gobierno que prometió 1.000.000 de viviendas. Decime cuántas hizo. En Cañuela no hizo una en 3 años. Entonces, sumado al déficit habitacional y estructural histórico, se le suma que no se han creado nuevas viviendas para paliar la situación y esto se va a tender a agravar. Si no hay soluciones donde abordemos las causas, no hay posibilidad de solucionarlo. Y lamentablemente, lo que estamos diciendo hoy, ojalá que no suceda lo que ha sucedido en otros lugares, de represiones violentas que terminen con alguna muerte, porque ahí sí nos vamos a lamentar todo y recién ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos que ir a las causas y no a los efectos que termina siendo la toma, ¿no? Sí, para mí, bueno, el boliviano podemos decir de origen, también hay de origen portugués, origen italiano, origen francés, hay origen de varios lugares. Lo que yo sé que la gente, toda gente que vive en Argentina, que tiene sus hijos en Argentina, pero la verdad que la mayoría no son bolivianos, eso también hay que decirlo. Y en el centro de Cañuela, acá hay mucha gente que ha tomado y ninguno es boliviano. Entonces, digamos, estigmatizar a los bolivianos que están tomando un predio es una mentira y también es abordar solamente los efectos y no las cosas lo que está pasando. No, también estamos en contra de eso, incluso la comunidad boliviana que está dentro de la CTA, estamos en permanente contacto para ver cómo está la situación, pero ahí está claro una cuestión, si vino gente de otro lado a tomar, los vecinos que, como ya te digo, tienen la presión ya de los problemas habitacionales en sus viviendas, han ido a tomar también, lamentablemente, un lugar que no está habitable, y que es así, no está habitable, pero yo me gustaría decir a cualquier funcionario del municipio o a cualquier concejal, si conoce lo que es una situación de hacinamiento, de lo que es vivir 10 personas en una habitación de 3x3. Cuando conozcan eso van a conocer de fondo lo que significan las causas, lo que se está generando San Esteban. Así que tengamos mucho cuidado con las expresiones que se dan muy ligeramente y como te digo antes, la CTA opina que hay que ir a las causas y darle solución de fondo. Acá no tenemos una Secretaría de Tierra que actúe como tal, el Consejo de Hábitat que no funciona, no tenemos un banco de tierra, no tenemos fondo, el presupuesto de Cañuela no tiene fondo para el acceso a la tierra. Entonces estamos en una situación complicada y como te decía antes, que si no se soluciona, si no se va a las causas, se va a profundizar. No me sorprendió para nada, creo que está en carrera electoral y está bien que lo haga así. Lo que sí, estoy preocupado por las expresiones que ha dicho, ¿no? Hablar incluso de autodefensa, la verdad que una locura. Si este quiere ser intendente de Cañuela, la verdad que creo que vamos a estar del otro lado nosotros. Como te decía antes, algunos van desconociendo lo que significa la realidad de gente que vive con problemas de vivienda, con problemas de tierra, que vive hacinado, desconocen la realidad de los vecinos de Cañuela, de los sectores más vulnerables. Cuando la conozcan, que vayan donde tengan que ir, pero primero que se conozcan más y que tengan más cuidado con las opiniones, porque la verdad que ha sido una vergüenza lo que han empezado. Muchos funcionarios, muchos concejales y en particular, sí, también el pueblo Armari, ¿no?